por aquellas que están cerca y por las que ya no están, por las camaradas caídas, por las vencidas, lamentación, tributo, evocación de deseo ardiente. A los inciertos desenlaces de las guerras, hay que añadir que las pérdidas eran todavía más crueles para las amazonas, ya que cada una perdía en la muerta a un amante o a una amiga. Monique Wittig y Sande Tsai, borrador para un diccionario de las amantes. Hace 50 años, en medio de una redada a un bar de drag queens y maricas pobres de Nueva York, un policía le ajusta las esposas a una lesbiana visible, negra y drag king. Se las aprieta hiriéndole la carne. La lesbiana, Storm de Larberie, se queja y como respuesta recibe un bastonazo en la cabeza. Ese hecho desata la rebelión de las drag queens, que durante horas tienen en vilo a la policía con proyectiles callejeros y tachos de basura encendidos, revoleados, hartas de atropellos y detenciones. Storm logró escapar de la detención. Fue el 28 de junio de 1969 en las calles aledañas al bar Stonewall Inn. Los combates duraron de manera intermitente hasta la madrugada del 2 de julio. La policía debió convocar a la fuerza que reprimía las manifestaciones contra la guerra de Vietnam para sofocar la rebelión. En gran parte del mundo se conmemora hoy esta fecha como el aniversario del comienzo de la liberación de las comunidades LGBTIQ. Saltamos de 1969 a 2019. Ciudad de Buenos Aires. Sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 26. La jueza Marta Aurora Yungano elige el aniversario de la revuelta de Stonewall para condenar a Marian Gómez, una mujer detenida por lesbiana visible y por negarse a cumplir una orden injusta de un policía en Plaza Constitución, uno de los lugares más populares y transitados de la Argentina. El veredicto de la jueza Yungano decide condenar a Mariana Solange Gómez a un año de prisión en suspenso y al pago de las costas del proceso por el delito de resistencia a la autoridad en concurso con lesiones leves agravadas por tratarse de miembros de las fuerzas de seguridad pública. Lo que no dice, aunque se desprende de todo el proceso judicial, es que esta sentencia es un visto bueno a las fuerzas represivas para aplicar la mirada discriminadora históricamente arraigada en la institución policial, con la finalidad de disciplinar y criminalizar a las lesbianas, bajo el supuesto de que la lesbiana visible es violenta, maltratadora de mujeres y una mala influencia para ellas. Todo comenzó el 2 de octubre de 2017 cuando Marian Gómez acompañaba a su esposa Rocío Girat a su trabajo y se detuvieron a guarecerse de la lluvia y conversar bajo el domo vidriado de Plaza Constitución, desde donde se accede a la estación Constitución del subte C. Estuvieron allí más de una hora. Rocío lloraba porque se acercaba la fecha del juicio contra su progenitor y tenía que presentarse a declarar. Mariana la abrazaba, intentaba contenerla, le dio un beso. Mientras el tiempo transcurría, fumaron casi un atado de cigarrillos entre las dos. En aquel momento no había cartelería que indicara prohibición de fumar del lado de afuera de los molinetes. Existen videos y testimonios de que en el área donde estaban Mariana y Rocío, los expasajeros fumaban sin que nadie les hiciera problema. En ese contexto, José María Pérez, empleado de Metrovías, le pide a Mariana que apague el cigarrillo y como Mariana no acata la orden, llama a un policía para que imponga respeto. El proceso pareció reducirse a la prohibición de fumar en el sector, a la reacción de Mariana Gómez frente a la orden de apagar el cigarrillo y al procedimiento en que la detienen. De allí deriva la pena que aplica la jueza Yungano, que parte la diferencia entre el pedido de absolución del defensor y los 2 años de prisión que pidió la fiscal Diana Goral. Y mantiene la misma calificación que la fiscal. Parte la diferencia cortando al bebé al medio y criminalizando a la lesbiana visible, seleccionada por lesbiana y por ninguna otra razón principal para ser detenida. La diferencia entre una mitad del bebé y la otra es cualitativa. Una parte se llama todo, la otra parte se llama nada. No existe la criminalización a medias. El debate se centró especialmente sobre el momento de la detención, la violencia aplicada por los expolicías y el intento infructuoso de Mariana de escapar de un acto violento y discriminatorio de la policía de la ciudad. Pero debajo del debate puede rastrearse el primer nudo de la cuestión, del que se habló menos en las audiencias ante la jueza Yungano. ¿Cómo es interpretada la presencia lesbiana en el espacio público? Otro tema del debate fue un mechón de pelo que Mariana Gómez le arrancó a la oficial Karen Villarreal mientras la policía intentaba detenerla y Mariana se defendía. La mujer policía llegó a la escena a pedido del oficial rojo para ayudarlo a reducir a la detenida. El policía declara que Mariana le arrancó los pelos a su compañera cuando la enfrentaba, resistiéndose al arresto. Mariana declara que se sostuvo de Villarreal para no caerse al piso arrastrada por el oficial rojo y se tomó del cabello del oficial por reflejo. Karen Villarreal no respaldó el testimonio de su compañero. No recuerdo cuándo fue lo del pelo, fue durante la reducción. A raíz de este mechón de pelo, Mariana estuvo procesada por más de un año por lesiones graves cuando la ART apenas le dio licencia por 6 días a la mujer policía. Y la pericia del médico legista mostró que la policía pudo recuperar el cabello perdido. La fiscal Diana Goral, que se presenta en las redes como especializada en violencia de género, hizo hincapié al pedir que se condene a Marian Gómez a 2 años de prisión en que, cito, la lesión a Villarreal por ser mujer debe ser valorada más gravemente que en un hombre. Al ser mujeres sabemos lo que cuesta que nuestro cabello crezca y que la lesión sea en un lugar visible. Nuevamente el señalamiento de la violencia lesbiana que ataca a las buenas mujeres que acatan los mandatos que les corresponden. Los hombres no tienen mandato de cuidar el cabello. El cuidado del cabello es inherente a la femineidad esencial, estanca y binaria. Al cerrar la audiencia, la jueza Yungano salió por una puerta lateral seguida por la fiscal Goral y sus 2 custodios. Una vez más, el Poder Judicial y la institución policial cumplieron con su papel tradicional de guardianes de la moralidad. Pero esta vez al punto de doblarles la apuesta a los antiguos edictos judiciales, vigentes hasta 1998, con promesa de criminalización y antecedentes penales a las lesbianas que se rehúsen a ser violentadas y discriminadas por la policía. Algo que no ocurría cuando regía el artículo 2, inciso H, por el que la policía podía llevar detenidas a su antojo por contraventoras a las mujeres que tuvieran comportamientos lésbicos en la vía pública, pero que no implicaba una causa criminal. Esta es la nota de Adriana Carrasco para la página 12 del viernes 28 de junio de 2019, llamada No somos homofóbicos. Estamos al aire. Hola. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo andamos? Odiadas. ¿Sí, odiadas, no? Heladas, sacadas, más que nunca todo. Sacadas, sí. Bueno, decir bien, estamos bien es una manera... Una mentira. Una mentira. Claro, bueno, que sí. Quien esté bien, que venga y que lo fundamente. ¿Por qué estás bien? A ver. Hay alguien que estudia filosofía en esta... Ahí estoy rodeada. Huele, ahí, ¿no? Ahí está la ñoña 1 y ñoña 2. Bueno... Bienvenidos a Polésbica en el bar. ¿Cómo estás? Estamos chocando una petaca de café al coñac, una birra que se está tomando. Una lucecita preciosa. Una lucecita preciosa que nos templa. Le tratamos de poner onda al bajón. Y sí, está bajonazo el clima, la gente, el mundo. El mundo. El viernes pasado mandamos un programa medio enlatado porque estuvimos allá en el juicio. A Marian con esa condena ridícula de esta jueza lesbodiante Yungano. Y después nos fuimos a la marcha, a la cuarta marcha plurinacional contra los travesticidios. Sí. Y bueno, por eso salió un programa así. Pero hoy estamos en vivo y en directo. En vivo y en directo. Sí, es verdad. Acá. Estamos reodiadas y acá, en vivo. ¿En dónde estamos? En el Olga. En el Olga, en Radio Nauta. 60, 10 y 11. Pueden venir un ratito. Sí, se animan a salir con este frío y vienen acá, va a haber una linda recompensa. Hay gente que se anima porque yo veo llegar a gente acá que se está sacando el saco. Sí, sí. Que está montadísima, así que... Gente que viene a charlar de la agenda que tenemos hoy. Sí, es verdad. Sí. ¿Qué tenemos? Contanos. Y de todo. Tenemos ahora en el piso a Trewe y a la Toni, que nos van a contar de un eventito que hacen el 12. Eventazo, no me quiero adelantar. Sí, digo eventito porque no sé qué pasa, estoy como tan frío chiquitita. adentro. Bueno, nos vienen a contar de eso. Tenemos también hoy a la noche, en este momento, a las 9 arrancaba, un Terminal Tension. Terminal Tension. La León, una marica amiga, nos va a estar contando también un ratito. En un rato de qué se trata, pero mientras pueden pegarse una vuelta por laberinto. Podemos decir que es un ciclo en el que pasan cosas post-pornos. Post-porno, ¿no? Sí. Es un ciclo post-porno, todo sexo. Sexo. Todo sexo. Todo es sexo. Todo es sexo. Bueno. En laberinto. Eso chequen, es en laberinto. Ahí la info por las por redes. Instagram. Sí. También va a pasar algo que siempre bancamos y en general siempre perreamos, que es la drag fiesta. La drag fiesta hoy en Guajira. Sí. Eso también después de la radio se pueden ir para ahí. Pasan por laberinto, que es más tempranero, y después se enfiestadites ahí. Y terminamos ahí en la drag fiesta. En laberinto después, tenemos la perfo La Patria es el Orto, volumen 2. Sí, volumen 2. Yo voy ahora me voy a cagar en la jueza. Muy bien. Sí, o sea, voy a sí, voy a cagar, ¿no? Iba a decir voy a tratar, ¿no? Voy a tratar, no. Estoy acumulando caca desde la semana pasada. Así que la hora voy a cagar en laberinto, que siempre me aloja, me ha alojado toda la vida. Ahora me está va a contener el culo. Ahí todes, y está calentito, ahí estufa leña. Sí. Así que les invito a que hagan ese recorrido. Sí, sí. ¿Qué más? Tenemos después, redes. Tenemos sí, redes, chiquis. Tenemos en las redes. Bueno, en Instagram está todo lo que vamos a tener hoy, nuestras entrevistas. Y tenemos una encuesta en Instagram para ganarse 2 entradas para la fiesta perra que ahora Trevo y la Tony van a estar presentando. Tenés que contestar la consigna de mi amiga, es tan perra que... Wow, no sé qué. Ay, no qué sé, poner, mi amiga pero... es tan perra que... No sé qué. Voy a pensar en mi amiga más perra. Sí, ¿no? Mi amiga es tan perra que caga en una perfo en público. Exactamente. Sí, no sé. Sí, es de... Bueno, nuestras redes. Instagram, polémica en el bar. Si no tienen ganas de salir de casa, tenemos redes, tenemos teléfonos. ¿Cuáles son? Por favor. Polémica en el bar. Facebook, Instagram, ¿qué más? Los teléfonos. Y nos pueden llamar por teléfono al fijo, por favor, 451-6917, te lo pido por favor, o no, el WhatsApp, nos podés también mandar un WhatsAppín, que es el al 15-670-5190, pero para mí el fijo, garpa, te es. Garpa sí, total. Es muy bueno, queremos atender y que digan un mensaje para Polésbica, ¿no? Hola, Polésbica. Total. Sí. Bueno, y después también sigan las demás redes de cosas lésbicas como el Encontrolazo y demás. Ah, es verdad. Fue el sábado pasado la fiesta del Encontrolazo, un éxito total. Un éxito que para todas las personas que no fueron, unas tremendas boludes, boludinis. Parece que explotó, que no había lugar, que tenían que hacer tipo rotación, como como cama caliente. Como cama caliente. Salí vos que entro yo, dale, tomaban aire. Tomaban bueno, estamos aire ahí juntando plata para hacer la fiesta torta Mostri en el Encontrolazo Plurinacional, así que sigan esas redes también porque vamos a tener reuniones, cosas, tramas, conspiraciones Encontrolazo. Y revoluciones siniestras, terroristas de lesbianas y lesbianas. La disidencia está sacada. Disidencia. Sí, bueno. Acá, hacer quilombo en esta ciudad el día del encuentro. Se va a poner hermoso, se va a poner hermoso. Tenemos una musicalización de la madre que viene desde 10 y 71, desde el monasterio barrio de maricas creativas, Leandro Ariel. Ay, no, geminiana. Geminiana, sí. Bipolar, divina, nos está musicalizando hoy el programa. Nos vamos con un tema de ella, Incógnito. Y yo creo que es siempre incógnito porque es así, sorpresa, Gemini, sorpresa. Claro. Me encanta. Bueno, nos vamos al temita. Y volvemos con un montón de cosas. Ojo, ya están ahí esperando la Tony y Trewe. Si la primera temporada fue la fuga, esta temporada es la guerra contra el sistema autodefensa. ¿Queda claro? Es un año de guerra. Batalla todos los días. Polésbica en el bar. Viernes a las 22 horas por Radio Nauta 106.3. Codonga na waina na boblan. Batijado sa chompli sa choblan. Mi yana mando sa kopla na kodl boom. Pati bodi yeda me we bossit like a boblan. Yeah, that you fit we tell them. Buah, ahora sí, al aire, otra vez. Otra vez se llenó la pecera de dos mostris acá, que yo solo voy a decir el nombre, después cada quien si quiere se presenta, que es una política que tenemos acá en Polésbica, la Tony y Trewe. Bienvenides. Hola, muchas gracias. Buenas noches a todes. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy la Tony Domínguez. Soy artista drag, performer, soy docente, investigadora, locutora a veces, no, ¿qué tira? Mostra. De todo, hago de todo. Albañil y bombero jubilado, no, de todo un poco. Muchas vidas. Muchas vidas vividas, tal cual. muchos maestres. Y yo soy Trewe, dibujanta. Artista. Artista. me encanta el concepto artista. Debo decir que la otra vez en esta movida de Instagram, que no sé qué flashó, que había como subido en seguidores, qué sé yo, como que me obligó de pronto a convertir mi perfil, que era un perfil austero, en una página comercial. Y todas las categorías que me daba como para elegir, no me cabían demasiado, no me sintetizaban, claro. Y de pronto encontré la categoría artista. ¿Por qué hay que ser artista? Primero porque yo vengo de un pueblo muy chiquito del interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál? Yo soy de Sancinena, un pueblo que queda en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, entre Trenquelauquen y General Villegas. Sí, yo soy re provinciana. Mal. Sí. 231 habitantes tiene mi pueblo. 230, no, pues estoy yo acá creer. Ahora. No, qué fuerte. Sí. Bueno, todos somos, amantes, son todos. Todos amantes. Primos, por ordenanza municipal está permitido el incesto, así que. No, es que sí, en algún momento te coges un primo. No, y me pasa que allá es la cuestión de ser artista es medio un insulto, como, ah, te haces el artista. Sí. Como, sí, ah, mira, ahora de viejo artista. Sí. Bueno, yo quiero ser artista, y me puse en Instagram, ya que me obligó a hacer una página comercial, artista, la Tony Domínguez, artista. Me encanta. Como, me encanta reivindicar el concepto artista, porque es una cuestión de que hacemos de todo un poco también, digo, ¿no? Es como, ser artista es ser de todo, digo, rebuscarse el arte en el arte todos en todos lados, claro. Y hay que ser creativa en la vida, si no, se puede. Hay que ser. Ahora hay una, en esa de activar. Las veo activando una. Estamos activando. Una fiesta. Yo quiero decir que tengo el arte de Trewe en mi casa, tengo unas calcos, tengo cosas. La heladera, que es el muestrario de todas las cosas que me van regalando por ahí, tengo Trewe. Qué bueno eso. Me gustaría tener. Qué bueno, me Trewe, mándame fotos. Es que todos tenemos como los diseños de el arte de Trewe en algún lugar de. Estoy en todos lados. Casas, dibujaste para la fiesta chonga, ¿no? La fiestichonga. La fiestichonga, sí, de las compañeras, las cachitas Nau, le hice toda la gráfica que ahora está. Ahí también, bueno, ahora se van de gira las pibas, siguen apostando a la fiesta, está buenísimo lo que están haciendo. Y ahí vamos. Perras, amigas perras, y acá perras. También, ¿o no? La fiesta es la fiesta perra, ¿no? La fiesta perra, así es, viernes 12 de julio, en realidad, digo, también que vinimos acá porque somos de costa, pero veníamos acá porque somos amigas con porque tiempo. Somos organizadas con tiempo, dijimos vamos a promocionar la fiesta perra porque a esto hay que meterle ahí hay que meterle trabajo tal cual, y además también por en esto de empezar a hacer fiestas como la reivindicación de lo popular y de también de poder estar ahí en esos espacios. Digo, yo siempre que puedo estar arriba de un escenario, lo que siempre reivindico es que las disidencias estemos ahí, digo, que nuestra palabra, que el momento ese sea nuestro, porque está buenísimo con la gente heterocopada. Hasta ahí. Hasta ahí. Después pero, polémiques. Yo, claro. ¿Hay heteroscopadas? No, no existe. Ah, bueno, no sé. Pero digo, como polémica. Para hacerme la heterofriendly, para no ser tan mala. Para no quedar. Pero me parece que me voy a. De pronto me voy a ir metiendo como más en el papel. El programa se llama polémica. Polémica, por eso te digo. Por eso te lo digo. Es una buena consigna también para ver si se ganan las entradas para la fiesta perra del 12 de julio. Sí. No, lo interesante de todo es que venimos laburando hace un tiempo generando estos espacios disidentes desde la Diversa Libros, desde nosotras. Esta es la primera vez que nos lanzamos solas a autogestionarnos una fiesta como queremos, con la gente que queremos y para compartir, y que vengan los heteros copados si existen, si están en La Plata, que vengan re bienvenides, porque somos bienvenidas muy amorosas también. Me encanta el amor. Sí, amorosísimo, sobre todo para ver si liberan un poco el ano ahí. ¿Dónde es la fiesta que tiene? La fiesta es el próximo viernes 12 de julio a partir de las 12:30 de la noche en Casa Unclan, la famosísima Casa Unclan, que 5, 63 y 64. Ahí en Casa Unclan vamos a estar a partir de las 12:30 con la apertura de la puerta, con preventas que ya estamos vendiendo a 150p y con un precio en puerta de 200 para comprar a partir de ahí, pero pueden ir a buscar, pueden escribirnos a nuestros Instagram, que el mío es @latonidomínguez, la Tony con I latina, y el de la Trewe, que es @trewelina. Y en la Diversa Libros, claro, también ahí en Libros Directo, que ya estamos vendiendo. Todo lo vamos a pasar seguro en una historia después la data para que la gente ay, se pueda copar. Ay, sí, porfa, porfa. Las entradas son stickers y están todas dibujaditas. Ay, como todas las participantes de esa noche. Entre ellas tenemos acá a la regia de la casa, a Celia Alba. Celia Alba, que está... En ese momento está siendo nuestra operadora. Está en subidilla. Está, claro, tremendo. Nuestra operadora, que además va a ser la DJ de la fiesta perra. ¿Qué más tienen? Y bueno, por primera vez, lo más el show principal, digamos, en cierto modo, de la fiesta perra, va a ser la presentación por primera vez en La Plata de Motochorras, la banda de Vanessa Strauch con Lucas Romero y Carlos Silvestre. Lucas Román. Estamos escabiadas, que se sepa. Ay, esto, sí, como yo no tengo en el alma ahora que ya te digo. El frío. Sí. Yo le entré a dar porque tenía como un frío en el pechito, sí, como de pronto que un frío afuera y dije, vamos a meterle. Se me fue el nombre. No, pero bueno, las motochorras llegan a arriba de sus motos a robar nuestros corazones por primera vez en La Plata, así que... Me encanta, se me representa una banda de lesbianas. Motochorras, pienso, lesbianismo. Yo no sé cómo soy de... cabeza de torta. Sí. Bueno, Vanessa Strauch siempre dijo, mi sueño era ser travesti toda su vida, quiso como que viene a cumplir su sueño, vamos a decir, porque a draguearse, a montarse toda. Es la invitación además para que vengan dragueadas aquellas que quieran, ya vamos a tener algunas amigas, amigues que van a estar dragueadas, así que libertad absoluta para... Total, imagínate que somos unas las que quieran. Unas perras que cuente que dice... ¡Ay, la epifanía de la tarde! Ah, sí, bueno, dale. Tenemos, porque acá el programa, lo que más nos importa hablar es de lesbianas. Es de lesbianas. O por lo menos a mí, voy a hablar porque me pasa a mí, que vos contame una anécdota de lesbiana. Son lesbianas, sin querer, queriendo, a todas las personas les pregunto, ¿sos lesbiana o doy por hecho? Es que todos ¿sos lesbiana? ¿La Toni es lesbiana? Sí, ¿es transviana? La Toni es transviana y tuve una epifanía lesbiana el 8 de marzo disidente, cuando en Guajira se presentaban las cumbia queers. Qué politizada. Sí, demasiado politizada. Tan de izquierda siempre. En vez de venir a hablar de lo bien que te va, de las cosas que haces. No, me encanta. Digo para elegir. Y fuimos con, obviamente, con la señora Torta Trebuelina. Ya doy señora. Es un tortón patria, además. Fuimos con otra amiga, Marica. Y fuimos con Neo también, sí, al 8M disidente, después de la marcha, como a cerrar esa gran fecha. Y calor, verano, calor, sudor. Calor, verano, claro, estábamos todas muy lindas. Mujeres en tetas. Todo, claro, lesbianas. Eso es hermoso, lesbianas, esa energía. En tetas, como todo muy lindo. De pronto empezaron a sonar las cumbia queer. Yo lo voy a decir, digo, estaba... bajo la sustancia de alcohol y de como algún... Siempre, como siempre, estamos todas. ¿Qué vas algo a hacer? Divertido, además, algo que te coloque, fiesta. O sea, algo que te coloque, así, que te ponga, cosa, digamos, como que para pasar mejor. Que te desinhiba, tal cual. Puesta, mucho como no me el cuenta, tema de pero, la cumbia claro, queer, puesta. Puestas. Sí. Y de pronto me empecé a comer un viaje en el medio de Guajira con ese escenario y con las cumbia queers ahí reimponentes, con todo lo que implica para lo que implicaba también para mí las cumbia queers hasta ese momento. Una institución del lesbianismo, digo, yo a las cumbias las conocía desde antes de venirme a La Plata, digo, que creo que fue una de las primeras bandas disidentes que conocí antes de llegar como a la apertura total del mundo cultural disidente que se me abrió acá en La Plata, pero... las cumbias pasaron por mi secundario, digamos, por mi secundario en el medio del campo, digo, ¿no? Un secundario allá. Sí, un secundario con esas características. Y yo nunca había tenido de hecho, la Trebuelo ese día, casi que medio cuando cerrábamos la marcha, medio que me largué a llorar porque yo nunca había ido a ver las cumbias queers en vivo y fue regalo de la Trebuelo la invitación a la. Porque me dice, además de hecho, como medio, viste, como esto de la torta que es medio bruja y que sabe, que anticipa todo, como que medio que ve el futuro, como, vos necesitas ir a una fiesta torta, me dijo la Trebuelo y me dio la entrada. Me vio lesbiana, tal cual. Y empecé a eso, empecé a ver toda la puesta en escena, la música, y como que de pronto me subió un calor por las patas y no podía parar de bailar y controlarme. Ay, qué hermoso ese momento. Y en un momento me digamos... tuve como una abstracción de mi cuerpo. Algunos dirán que estaba drogada, otros... Vos dirás que estás drogada, sí, yo diré que estoy drogada, y además que... Las que sabemos. Y esto, y de pronto empecé a ver alrededor un mar de lesbianas, a ver a semejantes lesbianas arriba del escenario, y tuve ahí una digamos, como una... Te quería sacar la ropa, yo me quería acuerdo sacar que la quería ropa, sacar la me ropa. No, mentira. Pero ahí tuve como una... Se me destrabó gran parte de quizás de algo de mi vida y me desperté como lesbiana, digamos, como que me di cuenta. Ay, dije, muero, no. Dije, sí, o sea, si hay algo donde quiero estar es acá, o sea, dije, como que de este lado siempre. Gran invitación. ¿Te chapaste a una lesbiana ahí? No me chapé a una lesbiana como tal, sí me he chapado a lesbianas chongos o a varones trans, en, digamos ya como más a varones trans o como lesbianas más chongos, pero lesbiana así como en la identidad lesbiana como tal, no he tenido. Ah, era tipo pero... una mujer que amaba a otra mujer, ponele, no era disidente, lesbiana disidente, claro, sería una cosa claro, así. Claro, claro, claro. Bueno, pero, acá digo, está lleno de lesbianas. Sí, sí, me encanta. En realidad no sabemos hecho, nada de claro, que, nadie que sabe acá, nada de nada. Acá, acá, podés, también, acá hoy podés. También, obvio, hoy podés, obvio. Hoy y bueno, como que también. Si se quiere, si se quiere. Por supuesto. Y algo que me sucede mucho también es que a mí se me abrió un gran mundo dentro del lesbianismo cuando mi hermana me dice que nos cuenta que es lesbiana. ¿Sos de la familia que tiene degenerados adentro de todo? ¡Sí! No sé qué pasó ahí. Mi hermana tiene 16 años, está en el pueblo y está de novia. Con algo que para mí es una paradoja terrible, porque ella es, imagínense qué paradójico será para el pueblo que la hija del panadero sea torta. Ah, no, imagínense, no te la puedo creer. No. Es así lo que más. Mi hermana. La torta, hija del panadero. La torta, claro, mi hermana está de novia con la hija del panadero, que es torta. Y nada, son dos lesbianas hermosas. Qué bien, qué atrevidas, porque 200 personas viviendo en el pueblo. Es muy arriesgado. No, tuvieron mucho más coraje que yo. Digo, yo, más allá de marica de campo, que le dije a los 11 años a mi hijo que era puto, como otra cabeza. Digo, mi hermana, a los 14, antes de empezar a festejar el cumpleaños 15, nos plantó que ella es lesbiana, que no estaba confundida, que no era nada de que estaba... que eran las hormonas, que no sabía lo que le pasaba. No, ella era lesbiana. Me encanta que lo viva con ese relajo. Que no, bárbaro. Y que además también, otra de las cosas que para mí fue como el clic más fuerte, y sobre todo para mi viejo, única mujer, entre comillas, de la familia, mujer así como biológica de la familia, su hija, la nena, como de mi viejo, y él mi hermana vino a desbaratarle la idea de femenidad. Desbaratemos obligatoria. Todo y hagamos... Nosotros tenemos una... un proyecto, no sé, una fantasía en el grupo de hacer las un tema de Dani Umpi que se llama Nunca Más Regreso al Pueblo. No. Hermoso. Ay, como no, cada escucho. Una. Cantándolo. Bueno, es un temazo bárbaro y acá te escucho la experiencia de tu hermana, la tuya. Trelew, vos también sos de un lugarcito pequeñito. Sí, un poquito más grande, pero Trelew tiene... Trelew. Sí, ahí empecé a lo último, mis últimos años en Trelew a juntarme con todo el campo. Siempre fuiste medio Mostri. Siempre fui, ¿no? Un poco y vos que te me conoces hace mucho. Otras vidas, sí. Las dos, otras vidas. Me acuerdo vidas, que en la peluquería ahí te dije, mira, che, yo, ¿sabes qué? Ay, no recuerdo ese día. Chicas. Ay, me sí. Chicas, recuerdo que dije, Trelew, vamos. Esto es un viaje de ida. Esto es un viaje de ida, tal cual. Concedeme esto, Tona, pero estamos esperando ansiosamente la llegada de la hermana de la Tony acá a La Plata porque no saben lo que es. No, me imagino, me imagino. Bueno, acá no quiero sacar el colmillo porque me siento mal. A mí ya me queda chica, pero... Menores de edad, ¿no? Porque, bueno, no. Ya somos polémicas, pero... Claro. No, igual, digo, mi hermana... lo interesante de ese proceso, de mi hermana sobre todo, fue la naturalidad con la que pudieron implantarlo en el pueblo. Digo, hoy en día nadie Obvio. Cuestiona en el pueblo si ellas se aman o no, más allá de que son lesbianas o no. Digo, gente que es muy conservadora, chicas que, o sea, la agenda de esa gente se marca por la televisión, que tienen, imagínense que, digo, se hace un análisis. Y ella debe marcar agenda, seguro que ella marca recontra agenda marca agenda en Snapchat, es muy snapchatera y marcan mucha tendencia, tienen un montón de seguidores como de gente que les pone, me encanta la pareja que hacen, son re lindas, como, ay, mi amor, bueno, como cosas así. Visibilidad, ya no les calienta un terreno allanadito de tantas tortas que se han quedado quemadas, la pupcha y chu ahora. Me encanta que ellas estén así, saleditas de closet. Sí, nosotros también, incluso un día charlando con mi hermana, como que nos quedamos como, che, la abuela, ¿no es medio torta? Porque es como que en realidad... De algún lado viene todo. De algún lado viene todo. Yo sé que me construí mostra por mi abuela, que me enseñó a coser a los 6 años, cuando ya me hacía vestidito con los retazos. Las abuelas son muy responsables de la putez, la mostrez de muchas de sus nietis. Yo, la mayoría de las amigues que conozco, criaditos o malcriaditos por las abuelas, mariconazos desde la panza. Es que sí. Es que sí. No me quiero, me encanta el debate, no sé, podemos seguir 300 horas charlando. No, por charlando, favor, no, no, no, que tienen sus... No sé cómo venimos bien. Podemos seguir charlando si tienen alguna otra experiencia para contar. No, yo quería contar que Trelew es un hervidero de tortas. Ah, me encanta. No? Es como, sí. Bueno, no están ahí en pululando por el mundo mucha gente, muchas lesbianas de Trelew. Me encanta. Una baldosa, una lesbiana, una baldosa, sí. Una lesbiana. Sí. Parece que La Plata también dice que callejones. Tiene callejones. Sí. Que es muy lesbiana. Yo no sé si es que postas algo, me cruzo de mi trabajo a mi casa, por lo menos tres lesbianas. Por cuadra. Y me vengo cruzando mucho a la Caco Pardo, quiero decir. Que me gusta. Me gusta. Y me estoy cruzando a la Caco Pardo. Entonces estoy diciendo un apellido en al dónde, aire que ¿por dónde comprometo que no sé, pero bueno, lo quiero decir. Sí, hay una necesidad ya que es un Tony con a la cama con. Tenemos un ok. ¿Cómo sería una...? ¿Una sección? Sección una del programa, una columna. Bueno, estoy fumando, tomando todo, whisky todo. Y todo. Está muy bien. ¿Qué es ese? A la cama con. Y son preguntas polémicas. Sí, como las que sentimos que te gustan a vos, ya que te conocimos recién ahora, pero bueno. Ah, pero bueno. Me encanta la Tony. ¿Qué más podemos decir de la fiesta? No me quiero ir bueno, por la tangente, pero... Bueno, les esperamos. Voy a hacer unas visuales esa encanta. Noche ahí mientras toque la banda. Vamos a ver qué personaje platense sale dibujado de ahí, dibujade, porque tengo un par de dibujos que todavía no vieron la luz y van a salir quizás esa me noche. Sacarle y quizás te todo. Encuentres, capaz que nos encontremos todas. Ya hice de sí, Celia Alba, ahora más... Y sí. Vamos de a estar ahí, bien, de la tona, sí. Bueno, y ahí hacia adelante. Digo, yo particularmente en la fiesta, mi rol va a ser de la conducción, en cierto modo, como de dirigir un poco la batuta ahí, de estar arriba del escenario vale. Dirigiendo la fiesta, y obviamente voy a estar haciendo perfos de lip sync y de montadísimas. Che, hay apuestas ahí. Del otro lado de qué signo es cada una de ustedes. Ay, me así encanta. Que, así que, ¿no? Están apostando. A ver, ¿en ¿quién, serio? ¿Quién es de... Por favor. Sí, me dicen por la cucaracha. ¿De qué signo es cada una? ¿Lo develamos acá o te sí, lo pueden que... develar para ver si adivinan o no las chicas? Estamos acá jugando entre nosotras, me somos encanta, tan lúdicas. Bueno, yo soy de Cáncer, pero mi mi cómo podría decirlo. La luna y el ascendente. Sí, no, pero porque me surgió que en el eclipse que fue en Cáncer, este eclipse que sucedió hace días, vieron que los eclipses siempre traen algo nuevo y de pronto quilombo traen también. Quilombo, oh. Mucho quilombo, pero el quilombo más grande que terminé de descubrir fue yo ya estaba medio asentándome ahí con empezar a querer mi ascendente en Géminis y de pronto me enteré en el eclipse que en realidad soy Cáncer Géminis. Porque como soy del 22 de junio, no puede ser soy eso. Del 22 de junio, entonces, digamos, estaba todavía, la luna estaba en Géminis, y estaba sucediendo, ahí ya cortando Géminis y ya empezando Cáncer, entonces soy Cáncer por fecha de calendario ahí, solar, ahí, digamos, el límite. Pero Géminis, border total, pero si hay algo que agradezco un montón es que mi luna está en Virgo, que es lo que me baja a tierra, porque si no, chicas, hubiese sido... Una tras bien organizada. Ay, no, lo que hubiese sido. Además, Virgo, para mí, lo que representa Virgo en mi vida es mi vieja, es como todo el orden, lo estricto, como ahí el cumplimiento. Así que eso es mi... Ese es mi mundo. Y mi Venus también es Géminis, así que atraigo mucha gente loca. Oh, bueno, Géminis. Todo Géminis también. Todo Géminis. ¿Es que, Géminis. No, Géminis, ascendente en Aries, hasta ahí donde sé. No indagué bueno, más vamos a sobre a mi identidad. La carta. Bueno, es un montón. Géminis, Aries es un montón. Posta que es intensa, un montón. Intensa, sí, prendidita, fuego, todas locas. Bueno, entonces volvemos a invitar para... Estamos recolgadas charlando. ¿Vieron que la pasamos? Ay, bárbaro. Ay, la verdad se me incendió, te juro. Que no yo sé quiero venir todos los pasado. Viernes. Sí, por ya favor, estamos armando. Hay un olor a flores acá adentro, a vino y a todo riquísimo. Qué bien. Nos vamos entonces invitando otra vez a Casa Unclan el viernes 12 a las 0 horas. Esto es 5 entre 63 y 64. Así es. Fiesta perra. Así es. Mi amiga está en perra que sigue siendo ahí el... Esa es la consigna. Eso lo que queremos dejar es porfis. Hay una consigna del programa, mi amiga está en perra que, y completan y las mejores los mejores dos mensajitos se ganan dos entraditas para la fiesta perra, así que participen. Gracias por el regalo, gracias por estar. No, gracias a ustedes, gracias por a ustedes por... Un ejemplo. Mi amiga está en perra que... mi amiga es tan perra que quiere tiene la intriga de saber por qué mi amante la chupa mal. Es tan perra que quiere saber. Ya se lo dije, no lo hagas. Es un montón. Ay, qué miedo. Sí. Sí, no, y yo más que mi amiga diría mis amigas. Ah, tenés la mayoría son perras. Sí, no, todas, son todas perras, absolutamente, porque de qué otra gente me iba a rodear, ¿no? Digo, ya lo dije, puta perra, como no iba a ser rodeada de otras perras. Digo, mis amigas son tan perras que cada vez que salimos dejan la tanga en el suelo, perreando, así que esas son tanga mis amigas. ¿Tanga mojada? Tanga mojadísima. ¡Ay! Me encanta. Qué sí, perras es. Porque guarra, perras y guarras. Sí, sí, sí, sí. El autoestima hasta el cielo y el perreo hasta el suelo. Me encanta. Acá desde los rincones más recónditos de este planeta espantosamente horrible, quiero decir que banco con todo mi corazón y con todo lo que puedo de mi cuerpo esta columna de poliodio, porque el odio moverá el mundo siempre. Abajo todo lo que no tenga que ver con el odio y sigamos odiando siempre, para siempre. Siempre odio. Apretás a una TERF, Rad Fem, y es como Woody de Toy Story, que decía frases tipo ¡ay, una serpiente en mi bota! Bueno, vos las tocas y ahí viene. Las lesbianas son mujeres que están con otras mujeres. Transactivismo es misoginia. Los trans son hembras humanas con disforia de género. La disforia es una enfermedad mental grave. Las trabas son machos de la especie humana. Si tenés conchas, sos hembra humana, ¿te guste o no? Lean a Andrea Dworkin, estudien, yo sigo estudiando. Hay que conceptualizar bien. Las trabas no sufren opresión, sufren discriminación, eso es otra lucha. No nos invisibilicen. El lenguaje inclusivo es misógino. Draguearse es misógino. Ver porno es misógino. Subir desnudos es misógino. No invisibilicen nuestra lucha. Nos oprimen por nuestra capacidad reproductiva. Hay que abolir el género. Y cosas así, delirantes, conservadoras y fascistas que me harían cagar de risa si no fuera porque me amarga zarpado la estupidez humana. No entiendo cómo pueden decir tantas falacias y contradicciones. No entiendo ese rol de policías del diccionario que asumen que las hace decir por definición no se puede ser lesbiana y no ser mujer. Por definición si sos lesbiana sos mujer. Y ese amor por las esencias que hace de Platón y los creacionistas sus antecedentes intelectuales más directos. Tipo, Dios nos creó macho humano y hembra humana, por más que no te guste transactivista del OGT. Chicas, ¿quién carajos creó el discurso médico? El discurso de la biología. ¿Quién le puso nombre, el nombre concha a eso que vos llamás concha y pija a eso que llamás pija? ¿La naturaleza? ¿Alguien que observó a todos los animales humanos que existieron y existirán? No. Alguien que hizo una generalización como se le cantó el ojete, un grupo de chabones blancos, caretas y europeos que tenían acceso al discurso y plasmaron en él las relaciones de poder que ejercían. O sea, es Foucault tomo 1, Nietzsche, ¡ese misógino! Tomo 1. No hay realidad por fuera del lenguaje, y si la hay, se la nombra de alguna manera, entonces, hola, también es lenguaje. Entonces, concha es una palabra, útero es una palabra, y por más que te encanten las definiciones, no hay ninguna realidad detrás de ellas. No es que la palabra de la naturaleza ha hablado. Es la palabra de un grupo de chongos privilegiados lo que defendes con tanto amor, amiga, date cuenta. Yo nunca me sentí mujer. Esa palabra me revolvía las tripas y no quería que me vean como mujer. Nunca quise. Hice todo lo posible para no tener rasgos femeninos. Mi pelo largo en la adolescencia era re salvaje, tipo crin de caballo. Era demasiado alta, demasiado ruidosa, demasiado chonga para ser una chica. Lo único que me gustaba de las mujeres era el rol de putas que podían asumir. Oh, sí. Me encantaba meterme pijas violentas, me encantaba chuparlas hasta tragar, tragar y tragar y que los chongos supieran quién era la activa en ese encuentro. Igual creo que ahora que Luciana Pecker dijo ¡seremos putitas golosas! Ustedes también tragan, pero antes no lo hacían. Antes las mujeres no hacían eso. Tragar y coger por el orto eran favores, violación consentida, placeres del chongo. Ay, bebitas, terfitas, cuán estrecho el mundo del diccionario, ¿no? Y bueno, en eso yo tampoco era mujer. Así que cuando encontré el lesbianismo, encontré por fin una puerta de fuga a esa identidad que me molestaba tanto. Que me parecía tan siempre pidiendo permiso, tan siempre haciendo favores, tan siempre postergando su deseo, temiendo, teniendo miedo. Las lesbianas, en cambio, eran temerarias, monstruosas, medusas fabulosas que convertían a los chongos en piedra con solo mirarlos. No le doblaban las medias a nadie y devoraban cabezas de ajo antes de chapar sin jamás lavarse los dientes. De esa insumisión estaba hecho mi deseo, de esa furia. Hoy una mujer, Marta Yungano, dio los fundamentos de su condena a Marian Gómez, una lesbiana. Y como era de esperar, como lo muestran las terfitas bebés llenas de odio fascista, el lesbo-odio quedó más que claro. Porque acá no se fuga nadie, pibas. Acá el diccionario dice que somos todas mujeres. Y la que quiera fugarse termina en cana y poniendo platita, ¿ok? Acá somos todas mujeres y amamos a nuestros novios cis o a otras mujeres y nos llamamos lesbianas políticas, pero nunca esa cosa agresiva de los chabones. Ay, no, eso no, chicas. Nosotras somos piolas, somos pacíficas. Nuestro útero mágico, sagrado, sororo, menstrual de la luna en cáncer nos hace ser comprensivas, buenas. ¡Somos mujeres! Nosotras no nos plantamos frente a la yuta. Ese yuta podría ser tu papá, amigui. ¿Cómo le vas a impedir que te requise por la fuerza? No seas loca, mirá, ya de tan agresiva pareces lesbiana. ¿Por qué no te arreglas un poquito el pelito? Pintate un poquito esa cara. Mirá esas ojeras, dale. Una pollerita, unas botitas divinas que en once se consiguen baratas. No seas tan machona, no juegues juegos de varones. No te enfrentes a la policía. No chapes con tu novia, no seas lesbiana. Sé mujer. Lesbiana política al menos, pero mujer, siempre mujer. Que de acá no se fuga nadie. Ni siquiera las actrices argentinas dándose picos en las redes y corriendo después a preparar la ropa de sus hijas para ir mañana a la escuela. No quiero ser TERF. Quiero ser puta. No quiero ser TERF. Quiero ser abonada premium a YouPorn y a todos los sitios de porno que existan. Quiero que mis pajas griten porno. No quiero ser TERF. Quiero a las lesbianas libres y a la yuta con miedo. No quiero ser TERF. Quiero ser rata, cucaracha, brillante entre los papeles de las juezas que temen a las lesbianas. No quiero ser mujer. Quiero llamarme lesbiana. No quiero los mandatos de la medicina del siglo XIX. Quiero ser lesbiana. Lesbiana, lesbiana, lesbiana. Decirlo tantas veces como las que se lo cayó. Esa frase de Maki que ahora parece que se le ocurrió a la Dillon. Quiero ser lesbiana. Lesbiana como le pedí a los Reyes y al Ratón Pérez y a Papá Noel y a Diosito Santo y a mi psicoanalista. Quiero ser lesbiana. Que no me confundan con una mujer cis, porfa. Quiero ser lesbiana y oler a ajo. Quiero ser lesbiana, amazona. Y que nunca nadie me llame mujer. Ese nombre que inventaron las madres cuando rompieron la armonía del jardín terrestre. Como dice Wittig. Tiéndeme a Stalin, guerrera en la calle, en la cama una loba. Yo solo quiero ser su Lenin lover. Ya casi no nos vemos y eso que le insisto. Dice que está aliada con el colectivo no mixto. Wow. Wow, wow, wow. Amiga. Olis. ¿Cómo estamos? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo va? Olis. Enojada, bueno. Siempre, ¿no? Sí, volvió, ¿no? Beatriz de Burlingame. Sí. Está muy bueno lo que escribiste y lo que leíste, la verdad. Gracias. Enciende. Me dio como un impulso de lectura el resentimiento que estuvo en el Art de Closet y leyó unas cosas tan hermosas y con tanto así como furia que me le copió un toque al resentimiento. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con las TERF? ¿Por qué son tan pesadas? Porque ay, son no TERF. Ay, son TERF. Las odio con todo mi corazón. Las tuvimos detesto. Como un ciberbullying las lesbianas, sí, esta semana. Acosadoras de mierda. Ciberbullying y judicial bullying. Y voy a, y en este bloque voy a ser re misógina y voy a tratarlas a todas de ay, de mujeres de mierda que son. Y soy re misógina, me vale verga. ¿Qué pasó en las redes, Maca? Bueno, a una Miss la han bombardeado. Atacado directamente, así, sí, la atacaron. Las tarfitas, porque bueno, son niñitas. Son bebés, son van a la mujercitas. Escuela. Sí, son mujercitas. Mujercitas. Por una foto de, creo que fue la marcha de la marcha de la disidencia. Sí. Sí. Vieja, encima, una foto vieja. De o dos sea. Amigas maricas sosteniendo un cartel que dice las lesbianas no somos mujeres. Y las tarfitas se juntaron todas y salieron al ataque. Porque si hay algo con ser Rad Femme es que vos tenés 16 años, abrís una cuenta de Instagram y a los 15 minutos te siguen 30.000 sí, otras TERFs. Sí, sí. O sea, es zarpado. Son un montón. Entonces, sí, claro, cada TERFita comparte su historia y no entienden. No. Encima son gente que no está informada, son un montón porque no se educan un toque. Tipo, no, son tan solo Lena Andrea Dworkin. Sí, sí, sí, sí. Que sí, dice que me la recontrapaso por el forro del orto, boludo. Pero aparte, dale, a mí me mata porque para ellas, tipo, hembra humana es tener concha. Pero, tipo, chicos, ¿qué es concha? O sea, concha es una cosa que dice la biología, la medicina. Lean a Foucault. O sea, es algo que se dice desde el siglo XIX. Sí. No, es zarpado. Es muy pajoso, es muy tedioso tener que tratar con esta gente. Sí, y lo digo desde que no me pasó, tipo, a mí no me ha pasado y si me pasaría me sentaría mucho peor. Eso logran, tienen como, son tan nenitas que realmente hacen un acoso virtual que hay personas que no se lo bancarían. O sea, no, una foto mía tiene 30 me gustas, pensaba yo, ponele. Y vi la foto y tiene 600 comentarios. Yo no sé cómo haría de un día para el otro tener 600 comentarios, me agarraría un ataque. Entonces ni siquiera tienen en cuenta eso, ¿entendés? Como el daño que le podés causar a la persona por defender una palabra. Una palabra que la inventaron. Como es fácil, mujer, las concha. Van siempre por redes sociales. Después, en la calle ves a 3-4 pintando paredes, pero no haciendo más nada que eso. Sí, escribiendo que... Es muy fácil estar atrás de una computadora o un celular escribiendo. No, aparte, a mí lo que me flasha es esto de... Ellas ponían, por ejemplo, no podés ser lesbiana y no ser mujer. Tipo, ¿quién lo dice? O sea, chabona, ¿qué están escrito en la constitución de lesbos? ¿Dónde está? O sea... Vagina con vagina, por claro, favor. Porque el término lesbiana, ya sabemos cuál es el término lesbiana porque se sabe ya, pero me cago en ese término y en ese concepto que fue creado por pero aparte justamente de las pero las habitantes de Lesbos, las chabonas que estaban ahí en la escuela de Safo, se recontra corrían del rol de mujer de Grecia, claro. O sea, chicas, ser lesbiana, o sea, es no ser mujer, eso. Si te gustan las definiciones, ser lesbiana es no ser mujer, hola. Misógina. Claro, y sí, ser lesbiana es ser misógina para ellas. Total. Qué bueno. Paja, pero aparte, onda, te condenan por lesbiana y no por mujer. No. O sea, porque Marian Gómez, que está condenada ahora a un año y a pagar las costas de este juicio, justamente uno de los agravantes es que le tiró el pelo a una mujer y la fiscal que intenta condenarla a 2 años de prisión usa argumentos de violencia de género. De mujeres. Claro que Marian, que es... chonga, y todo el tiempo la jueza Yungano la trató de varón en el juicio y le decía Mariano, sí. Se abalanzó sobre una mujer indefensa, claro, que es la policía que tiene un arma, claro. Tipo, y ahora tienen taser, y le arrancó un mechón de pelo mientras se caía porque un chongo la tiraba al piso, claro. O sea, es como, posta, yo ahí en la columna no puse lo de Wittig, de las mujeres, sí. Y las madres y las amazonas que están en el diccionario de Wittig, hablando de diccionarios. Sí. Pero como que ahí Wittig dice, las madres inventaron el término mujer y expulsaron a las amazonas de su mundo y llamaban a las amazonas mujeres errantes, mujeres guerreras, pero las querían llamar mujeres. Y las amazonas, dice Wittig, nunca aceptaron ese neologismo. Como que sí. Es un neologismo la palabra mujer, loco, ¿qué onda? Sí. ¿Hay un llamado? ¿Qué? Uy, me encanta que sea por lésbico. ¿De línea? ¿De línea? ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Esto es histórico! ¡Va! A ver. Ay, ¿es una mujer? Hola. A ver. Hola. A ver. Hola. Hola. Sí, buenas noches. ¿Cómo andan? Creo reconocer esa voz. ¿Quién anda ahí? Habla Sofía, el amor de tu vida. De mi vida. Hola. De mi vida. Ah, de tu vida. Yo tengo tanta Sofía. Yo una no tengo ninguna Sofía en mi vida. No, es tu Sofía de tu vida. Es mi Sofía. Ay, yo tengo como 3-4 en mi vida. Yo también igual. Hola, Sofía. ¿Cómo andan, bellas? Sofía, ¿qué nos querés contar? Qué bueno que nos llamaste por línea. Muchas gracias. Son nuestra primera llamada de línea de polémica. ¡Ay, qué emoción! Mal, te ganaste algo. Algo te ganaste, un chape. Te ganaste que cocine cuando llegue a casa. Ah, listo. Ay, bueno, quiero todo. Contanos. Yo quería primero pedirte luz y no sé, podés publicar eso que leíste hace un rato porque realmente, no sé, me enamoré de todo lo que ibas diciendo. Así que, por favor, lo quiero. Quiero compartirlo, quiero difundirlo. Sí, sí, sí. Dale, de una, después lo subimos a algún lado. Y nada, también es como que estuve ahí al tanto de todo el no debate TERF de la publicación y nada, fue buenísimo cómo se la iban bancando con todos esos comentarios de mierda. Y es como que a partir de eso seguí leyendo un poco sobre sobre lo que decía Vitic, de por qué las lesbianas somos mujeres. Y es como, bueno, no es tan complicado. Así que la verdad que poder bancarse de todos esos comentarios, las rebanco. Ay, gracias. Bueno, muchas gracias. Y tenés mucha razón, chiquis, no es tan complicado leer a Vitig. Claro, es como si... Y es una fuente de respuestas, ¿viste? A esas preguntas que tienen de... pero ¿cómo que las lesbianas no son mujeres? ¿Viste? Como que más de dos conceptos en un día no te entran. Pero aparte, la palabra mujer es como creada por la opresión como la palabra esclavo. Entonces, claro. Tipo, es como si los esclavos dijeran, che, no somos esclavos. Bueno, es como si las lesbianas dijeran, che, no somos esclavas. O sea, no usamos la palabra esclavas, usamos la palabra mujeres. No es tan difícil de entender, sí, chicas. No. Claro, además, ¿quieren saber otro capítulo en la vida de las TERF? A ver. Que hoy leí. Resulta que estaba viendo una publicación de una ginecóloga en Instagram que estaba hablando de la copa menstrual y de la menstruación, y una chica saltó a comentar como lo único que agregaría es que no solo las mujeres menstruan, también los varones trans y las personas no binarias. A lo cual, una TERF le saltó a comentar como... no, la verdad que no, porque solamente si sos mujer menstruas, y ahí saltó todo un debate de como... claramente esto no es una cuestión de ser mujer, esto es una cuestión de tener útero. No es que es yo un día de decido... Tipo, si me sale sangre por la concha, estoy menstruando, sea lo que sea, o sea... Claro, a mí me mata ese posta, ese pasaje, tipo, si tenés útero sos mujer, ¿por qué? O sea, ¿quién lo dice? Y si te pones a buscar quién lo dice, lo dicen chongos, los que dominaban la medicina y la biología en el siglo XIX y XX. Totalmente. O sea, ¿quién lo dice? ¿Quién hace esa conexión? No sé por qué las TERF lo repiten. Igual son re... Tipo como... leíamos en Twitter hace un rato que decían, ay, si ahora las lesbianas no son mujeres, ¿qué? ¿Mañana pueden ser perros? ¿Pueden ser delfines? ¡Pueden ser pájaros! Claro, es como cuando... Ojalá. Es como cuando la iglesia decía, si dejamos que las lesbianas se casen entre sí, mañana te puedes casar con un perro. Después es el mismo discurso, chicas, sí. Dense cuenta. Sí. Encima, ¿por qué cada vez que te quedas sin argumentos recurrís al perro? O sea, ¿qué no, te pasa? Sí, claro, ¿qué les pasa con los animales? Basta. Hay un capítulo de South Park que recomiendo acá a la audiencia de Polésbica que es sobre la delfinoplastía. El papá de uno de los pibes de South Park está indignado con que te puedas hacer una vaginoplastía. Entonces dice, yo me voy a hacer una delfinoplastía porque yo me siento delfín. Bueno, es un capítulo alucinante. Mírenlo, South Park. Está muy bueno. Increíble. Bueno, muchas gracias, bueno, gracias Sofi, por llamarnos. Qué no, por favor, la verdad me están alegrando la noche de estudio. Después te vamos a hacer un regalo de ser la primera llamada de línea. De línea, sí, lo vengo pidiendo hace cuánto, desde años, décadas. Desde la fuga pasada, tipo. Bueno, muchas gracias, Sofi. No, gracias a ustedes. Bueno, soy su fan. Ay. Bueno, responde nuestra consigna para ganarte las entradas para la fiesta perra, que es mi amiga es tan perra que están las historias de Instagram. Habla de mí. Dale, ahí voy a participar. Mi amiga es tan perra que es Maki. Bueno, gracias, chicas. Gracias. Chau, a vos, Sofi, te amamos. Bueno, qué lindo. Bueno, ¿tenemos algunos comentarios para leer? ¿Podríamos para leer? ¿Leer? Si me permiten. ¿Nos permiten leer algunos tweets? Nos permiten leer lo que querramos. A ver qué burrada. ¿Puedo decir quién lo escribió? ¿Puedo poner nombre? No, porque a mí me pasa algo con las TERF. Realmente son menores de edad. Ah, entonces no lo digamos. Bueno. No, son menores de edad y son pibitas que si se forman, tienen salvación, pero no tienen ganas. ¿Vos crees? Y tienen ganas salvación de quedarse. Puede ser una pregunta, ¿no? Yo para creo poner... que son personas que no salieron todavía de la casa de papá, entonces, no sé, jamás claro, interactuaron con una traba y te dicen, no, ellas claro. No sufren la misma presión que nosotras. Bueno, es que eso claramente molesta, no salieron de su casa. Tipo... Nosotras, no. O dicen, por ejemplo, nosotras por ser mujeres tenemos menos privilegios que cualquier persona, tipo, por ejemplo, menos que una persona migrante, menos que una persona afrodescendiente, menos que una persona traba, ellas son migrante. Las únicas minorías. Claro, exacto, claro. Sí. No, son cualca. Qué asco que me dan. Léenos un comentario. Bueno, acá tenemos uno que dice... Entre eso de que las lesbianas no son mujeres ni personas y que todos somos homosexuales, estoy dudando si ustedes no se criaron en Chernobyl. Venga. Igual está re buena. Tiene la inteligencia para dejar de ser TERF. Claro. Chicas, la tienen, exactamente. Y tienen un tiempo para escribir cosas así. Aplauso. Sí. Son muy lindas. Acá tenemos otro que dice: no puedo creer que haya que seguir aclarando que las lesbianas somos mujeres. Y no hay forma de que eso cambie, ni con toda su pseudo militancia acosadora. El transactivismo es misoginia. Let them out. Esa frase la teníamos cuando las apretábamos. Que dicen, el transactivismo es misoginia. Qué asco. Encima dicen, o sea, dicen acoso y como si ellas no fuesen acosadoras cibernéticas. Sí, a mí full, yo que tipo... les respondí algunas cosas en las redes, me dijeron, dejá de meter la pija no sé dónde, y me bardearon. Ay. O sea que a mí también me acosaron. Sí. A cualquiera. Bueno, lo cierto es que las lesbianas nos matan, nos meten en cana, intentan meternos en cana solo por ser lesbianas, por no parecer mujeres, por no adecuarnos a la identidad mujer, así que TERFs, váyanse a cagar. Aguante la misoginia. Aguante la misoginia. Claro. Si la primera temporada fue la fuga, esta temporada es la guerra contra el sistema autodefensa. ¿Queda claro? Es un año de guerra. Batalla todos los días. Polésbica en el bar. Viernes a las 22 horas por Radio Nauta 106.3. Bueno, volvimos. Acá estamos. Ay, algo tenía este micrófono, no sé, baba. Baba de la que la dejó. De Beatriz Bullingham, que estaba sacadísima. Estaba indignada. Estaba indignada. Baba poliodiante. Poliodiante. Bueno, volvimos a Polésbica. ¿Y qué tenemos en este bloque? Seguimos, amigo, con poliodio por poco. A ver. Hola, Luli. ¿Estás ahí? Hola, sí, acá estoy. ¿Cómo estás? Ay, tenemos a Luli Sánchez en línea, qué alegría. Tenemos tira más gritos que gritan del otro lado de la pecera. La Toni grita. Luli, contanos, presentate. Paren, un poquito. No es Luli Fernández, es Luli, ¿no? Sánchez. No, este es otro concepto. ¿Querés presentarte, Luli? Sí, bueno, soy abogada, soy lesbiana, feminista y estoy muy atacada con el fallo de Marian Gómez. Sería como esa mi presentación. Como todas. Bien, el año pasado todas, ya, ¿no?, ya estuvimos hablando con Luli, pero bueno, ahora como sos influencer de Twitter, te volvimos a convocar. Sos nuestra influencer, sí, del mundo de las lesbianas, claro. Sí. Por favor, para eso hice ese Twitter, porque ya no toleraba más que no poder hablar solo de lesbianismo. Ese es mi objetivo en Twitter. Bueno, si la siguen a Luli Sánchez por Twitter cada 10 y le ponen activar notificaciones, cada 10 minutos está en la pantalla de celu. Yo lo hago, me gusta, lo disfruto mucho. Luli, bueno, volviendo un poco a esto que decías del fallo de Marian Gómez. Hoy fue la lectura de los fundamentos. ¿Cómo lo pensaste? ¿Qué estuviste analizando al respecto? Me parece que es un fallo que tira muy para atrás, como decía Adriana Carrasco, que tira para atrás además de un modo medio... no sé, es como, bueno, va a haber que remontarlo, va a haber que tirarlo para adelante, pero tira muy para atrás. Esa es la primera conclusión. Y la segunda es, bueno, ¿cómo, no? ¿Cómo dar vuelta a este fallo, ahora en un contexto además donde acaban de escrachar la casa de la jueza, algunas compañeras? Entonces, como que va a... acostar. Sí, leíamos eso en Twitter, que hacías como una crítica a esta cuestión del escrache, por ahí más desde el derecho. ¿Cómo lo pensás? Me parece que tenemos que dejar de hacer como que siempre tenemos 15 años y entender que somos un movimiento político con una trayectoria histórica y que no empezamos siempre de cero y que el escrache no es nuestra única herramienta y que tenemos que ver estratégicamente, por ejemplo, esto, porque es Yungano, es una jueza en funciones, a quien estás criticando por el contenido de su sentencia. Hay mecanismos institucionales para hacerlo y un scratch de este tipo puede tener altos costos para Marian, para el fallo, para el movimiento, y es como una herramienta, no sé, bastante como medio, quiero creer que tenemos otras herramientas y otras posibilidades a disposición. Y por otro lado esto, me parece que hay una gran diferencia entre escrachar incluso a un genocida que está siendo acusado o que ha sido liberado, pero se escracha al genocida y raramente al juez que lo liberó, inclusive porque del juez o del poder judicial es de quien pretendés que cambie sus decisiones. Claro, como una cuestión que puede ser medio corporativista ahora. Sí, medio corporativista con un poder del Estado que sabés que es corporativista, y que además la jueza sigue ahí porque no la vas a destituir. Uh-huh. Entonces, la verdad es que eso, y además, no sé, me parece una expresión medio de inorganicidad también, que bueno, que, claro, eso más que no está bueno. Críticas para dentro del movimiento. Te hago una pregunta con respecto a la campaña que se llevó adelante antes de la sentencia. Era presa, el argumento se centró, por lo menos público, desde nuestro lado, podríamos decirlo, no sé si nuestro, pero bueno, desde el lado de quienes estábamos con Marian, era presa por besar. Puede ser, no sé, por ahí nosotras teníamos una lectura que por ahí es un poco lavada esa frase. ¿Vos también tenés esta postura o cómo lo pensás? Sí, yo también tengo esa postura y creo que también por eso, bueno, era la idea de charlar un poco, ¿no? Que esto de presa por besar es, por un lado está bueno porque apunta a cómo, cuál es la reacción de la violencia institucional, en este caso de la policía o del régimen heterosexual, frente a una expresión no heteronormada. Pero por otro lado también pasa esto, ¿no? Que se romantiza de manera casi inmediata y se produce, por ejemplo, la campaña de actrices argentinas. Claro, como que se corre el eje. Y eso, y dejamos de hablar de violencia institucional para empezar a hablar de amor. Claro, tenemos claro, que hablar de violencia institucional. No, y aparte que se en esto que vos decís que se romantiza también es tipo, estaba besando pero era mi esposa. Como que hay una cuestión ahí también de lo legal que invisibiliza que la chabona la estaban mirando aunque no estuviera besando a nadie solo porque era lesbiana, digamos, como ocupando ese espacio público desde un lugar recontra disidente, los yutas la estaban mirando a ella. Totalmente, y hay muchas formas de ocupar el espacio público de manera disidente y no es solo besarse y no todas son tan románticas y tan bienvenidas y tan reproducibles, tal cual. Así que, ¿cómo se ve, sí. ¿Cómo se podría haber encarado por ahí desde el lesbianismo político no mujeril? Porque pensando La defensa, ¿no? Porque también pensando en Iggy, esta cuestión de que por ahí con Iggy la cuestión era presa por defenderse, pero bueno, como era un... Sí se hizo más hincapié en el lesbianismo. En cambio acá por ahí se hizo más hincapié en estaba casada, en lo romántico del lesbianismo. Sí, ¿no? En Iggy se hizo hincapié en la violación, claro, más que en el lesbianismo, sí, ¿no? En la violación correctiva, hay como un morbo ahí. Siempre hay que encontrarle el morbo, sí. Entonces... también está un tema donde se pone ese morbo, porque hay que encontrarlo, pero otra cosa también es donde se aloja, como eso que estamos charlando. No sé cómo se podría haber encarado. A mí, o sea, tenemos que pensarlo colectivamente. Yo no formo parte de una organización de lesbianas justamente porque no pasa nada en los espacios de lesbianas, como que la política está en otro lado, no está en los espacios de lesbianas. ¿Cómo? Polésbica. Y eso sucede, ese vacío político se nota en esto, ¿no? En que sucede, en que bueno, que no hay una, como que parece que esto fuera sorpresa. Claro. Y da la sensación que hay... una reacción, no hay ningún tipo de estrategia frente a un problema que sabemos hace un montón que tenemos, que tienen nuestras compañeras. Ahora nos preocupa, María, ¿no? ¿Cómo llegamos a la corte? La verdad es que los movimientos políticos no hacen, por ejemplo, estas cosas de este modo, se planifican más, se trabaja para activar determinados recursos cuando se quiere generar un cambio social, por ejemplo. Entonces me parece que el hecho de que estemos siempre reaccionando, ahora reaccionamos atrás de Iggy, ahora reaccionamos atrás de Marian, también, bueno, tiene la misma lógica de la asamblea, que es una lógica que puede estar buena en un momento para tomar conciencia, pero en otro momento tiene un techo, y esto son cosas que bueno, que han dicho otras grandes teóricas mucho más claramente y con mucha más trayectoria en el movimiento de lesbianas, LGBT, queer, etcétera, ¿no? Que es que esto mismo, como son formas de organización que son también para momentos distintos y producen distintos resultados. Para mí lo que genera y lo que está claro es que, bueno, sucede que nos ocupamos de casos que de algún modo son privilegiados y que corremos atrás, y eso hace que perdamos el control, y perder el control hace que el control lo tenga otro, lo tenga el abogado, lo tenga la jueza, lo tenga la fiscal. Nosotras vamos corriendo atrás de la pelota, y acá en este caso, de pronto se transformó en un caso donde todas las lesbianas y el lesbianismo mismo en sus modos de ser, esto se va a ver cuando lean el fallo, se van a dar cuenta que lo que se juzga es eso, es el lesbianismo, no a Marian. Y haber hecho esto sin haber sabido que se estaba haciendo esto, bueno, es algo que vamos a tener que ver estratégicamente qué sucede eso y a quién afecta. Eso te iba a preguntar, ¿qué estrategias nos podemos dar prospectivas, no retrospectivas? Yo creo que siempre la respuesta es más, primero ahora, a ganar las elecciones, como sin duda, ¿no? Como eso, la máxima estrategia es ganar las elecciones. Las lesbianas, ganarle a Macri, que cambie el gobierno con Alberto presidenta, eso, fundamental. Si no entendemos eso, que nos parta un rayo, eso para empezar. Después de ganar las elecciones, bueno, justamente empezar a pensar el movimiento lésbico como un movimiento que no empieza siempre de cero, sino que tiene esto, una acumulación política, y ver qué se va a hacer con esa acumulación, cuándo se la vamos a dejar de regalar a la campaña por el aborto, a cualquier cosa que se nos cruce por adelante. Y poder acumular políticamente para para una construcción propia donde haya discusión entre lesbianas, donde pongamos nosotras las reglas, donde digamos, bueno, ¿cuáles son los temas que, por ejemplo, se quieren litigar en la justicia? ¿Qué es lo que se quiere hacer con el Poder Judicial? ¿Qué es lo que se quiere hacer en materia legislativa? Claro. Porque las lesbianas no podemos pensar esas cosas, solo las paquis las pueden pensar, solo las católicas por el derecho a decidir tienen ese poder. Eso es falso. Sí, sí, tal. Sin embargo, no tenemos un solo proyecto de ley. Bueno, sí, acá lo vivimos con el tema de la organización del encuentro, que las mujeres no dejaron que el encuentro nacional sea plurinacional y que sea con lesbianas, trans, travestis y demás. Como que hay una cosa mujeril reservada para... Pero obvio, y está bien, y ellas no nos van a dejar, y a nosotras no nos tienen que importar, porque no les vamos a pedir permiso y tampoco las vamos a dejar que se queden con ningún movimiento. Y esa es la pelea. Pero ¿qué hay más allá de esa pelea? ¿Por qué peleamos? O sea, mañana ganamos, nos quedamos con el movimiento, ¿y qué hacemos? ¿Legalizamos el aborto? Como, bueno, ahí da igual, no sé. Sí, sí, sí. Me parece que es como un poco... Claro, ¿cuáles son nuestras preguntas, nuestras metas? ¿Cuáles son nuestras preguntas? Sí, exactamente. ¿Qué es, no, ¿cuál es la hegemonía que estamos disputando? ¿Solo el lenguaje? Nos deja súper atribuladas. Estamos mudas, ¿no? Estamos mudas. Bueno, ni siquiera el lenguaje. Entonces. No, ni siquiera el lenguaje. No, bueno, quería volver un poco. Bueno, me invitan a Polésbica, yo Polésbico. Obvio, sí, nos encanta. Polésbica. Pero aparte, tuvimos esta semana una Polésbica en Twitter con esto de las lesbianas no somos mujeres. Tremenda, tremenda y bueno, y nada, y para nada finalmente. Sí, para nada, es redes. Sí. Espera, me interesa volver un poquito a lo de Marian, porque por ahí más desde lo legal. ¿Qué sería interesante para la apelación? ¿No lo tenés? ¿Vos pensás que nos tenemos que organizar y definirlos como lesbianas o vos tenés alguna postura? No, mira, es difícil pensarlo porque es Marian la que está condenada, uh-huh. Y todo lo que se pueda pensar, obviamente siempre hay que consensuarlo con ella y claro, con su defensa. Eso hay que tenerlo, uh-huh, claro. Sí. Yo supongo, quiero creer que mínimamente se va a plantear una estrategia de pedir amicus curiae, y que van a intervenir organizaciones que antes no han intervenido porque no había tenido tanta visibilidad el caso. Ahora, las defensas y las cuestiones jurídicas se pueden plantear desde perspectivas, como dijo el propio abogado, desde una defensa más técnica o desde una defensa más de género, claro, o desde una defensa más lesbiana. Claro. Yo no sé qué posibilidad hay de consensuar adentro del movimiento lésbico qué sería una defensa más lesbiana o no consensuar nada y presentar distintas posibilidades de defensa lesbiana, como que también sería una posibilidad. Pero la verdad que eso requeriría, por ejemplo, que muchas abogadas lesbianas salgan del closet, claro, que puedan pensar juntas en una estrategia más allá de sus propias organizaciones, que algunas son feministas y otras son LGBT, requiere un nivel de organización que requiere primero que estemos de acuerdo con que la estrategia es esa, sí, y no solamente la calle, sí, que no es que lo que se sucede dentro de los tribunales es un acting porque lo importante sucede afuera, sino que justamente los dos espacios tienen valor simbólico y pueden construirse mutuamente, y eso también es importante. Sí. Entonces, son discusiones que bueno, que nos tenemos que dar. El movimiento trans se la dio muy, sí, profunda, la verdad, muy profunda, y se ve claramente cómo el movimiento trans hizo un trabajo que el movimiento de lesbianas no hicimos. Y bueno, para esta situación, por ahí, las lesbianas por ahí que somos más activistas callejeras, por ahí no tan cercanas por ahí a lo institucional, en algún sentido, por ahí empezar a pensar para esto. ¿Algo más callejero que el movimiento trans? No, digo, no justamente eso, para empezar a pensarlo. Y también en uno de tus tweets vos decías que no es la primera lesbiana, ¿qué pasó? Ahora decimos, una lesbiana condenada, si vas a un penal está lleno de lesbianas condenadas. Entonces también para pensar esas cuestiones también, como por ahí también la clase, cómo se cruza con esto. Sí, totalmente. Bueno, ustedes tienen ahí en La Plata, tienen muchísima experiencia, militan muchísimo, son militantes anticarcelarias, antirracistas, así que todo esto lo es un camino que han recorrido por años. Hay que pensar. Sí, tal vez también la asimilación con el movimiento feminista obtura la posibilidad de armar un movimiento o de pensarnos realmente como un movimiento separatista en ese punto. De verdad, como que vos decís, el movimiento trans lo hizo desde el pie, desde la calle. Bueno, ¿por qué? Porque porque el feminismo no las consideraba adentro. Como que es algo también para pensar. La verdad que me deja con muchas preguntas esta entrevista. Sí, organizarnos también. Sí, bueno. Sí, poder organizarnos. Y esto, también entender que el lugar de la institucionalidad también no necesariamente es solo el lugar de la represión, digámoslo así. Me parece que también en ese sentido el movimiento travesti trans, sus mayores logros tienen que ver con leyes, la ley de identidad de género, la ley de cupo laboral, y entienden perfectamente en ese sentido cuál es el valor de que existan esas leyes. De hecho, el reclamo ahora es porque se reglamenten, porque se cumplan. Entonces me parece también en ese sentido que hay una construcción que nos tenemos que dar ahí porque es posible. Parece que fuera imposible, es como esto. Yo creo que lo que se obtura es la imaginación política en ese sentido. Por eso también Witty y lo que propone Lara Bertolini de soberanía lesbiana y soberanía travesti me parece muy interesante. Porque es pensar una hegemonía diferente desde una posición radicalmente contrahegemónica, pero es tener esa imaginación política que puede parecer un poco de pinky cerebro, pero que que construye, ¿no? Miriam es la voluntad Bregman. Política. ¿Cómo? Cristina y Bregman, novias. Sí, tal cual. Por ejemplo, Cristina y... Bueno, Bregman no es mi favorita. Yo la imagino novia de Dilma, pero bueno. Mal, sí, total. Bueno, Luli, gracias por ser siempre tan polésbica. Sí, la verdad bueno, que posta, gracias a usted. No, posta a mí me dejó con un montón de preguntas. Tengo una amiga que está escuchando esto, que está en tu línea, Meli, que siempre piensa en esta cuestión también, bueno, de la vía de las leyes y tal, y discutimos eso, entonces me deja pensando y nada, te agradezco un montón tu aporte. Bueno, ustedes, y también, bueno, obvio, tengo un sesgo ahí porque soy abogada, pero nada, me parece que es una herramienta muy, muy popular, así como les agradezco mucho el espacio de Polésbica, que está buenísimo. Bueno, es buenísimo. Es también militancia es esto. Les agradezco muchísimo. Sí, total. Te queremos, Luli. Un beso. Besos grandes. Gracias. Bueno, estábamos con Luli Sánchez, abogada lesbiana. Si la primera temporada fue la fuga, esta temporada es la guerra contra el sistema autodefensa. ¿Queda claro? Es un año de guerra. Batalla todos los días. Polésbica en el bar. Viernes a las 22 horas por Radio Nauta 106.3. Me dijeron que una imagen siempre vale mucho más que mil palabras. Bueno, volvimos. Volvimos para despedirnos. Sí, volvemos, nos despedimos y nos volvemos a ir. Sí, hoy tenemos una noche. Nos queda el séptimo capítulo de Plástico Cruel. Ay, qué lindo. Ahora lo vamos a escuchar, sí, tomando un poquito más de vino, un poquito más de café al coñac. Y después, ¿dónde nos vamos? Al laberinto, ¿no? Vamos al laberinto. Nos vamos a ver el Festival de la Lebón, Festival Erótico Lado B. Me contra encanta. Su omisión decorosa. Me perdieron en erótico. Sí. Así que escuchamos el radioteatro y nos vamos al laberinto. Sí. Bueno, tenés algo que contarnos, ¿no? Sí, tengo una noticia. Tenemos a la ganadora de las entradas para la fiesta perra. Y es Sophie Marturet. Así que la felicitamos. Gracias por haber. Y aplausos. Así. somos genios. Porque llamó al fijo. Respondió la consigna, sí, llamando al fijo. Así que nada, se ganó las entradas para que puedan ir. Sí, yo voy. Ya está. Claro. Yo ya me autorregalé una entrada. Claro, o sea, la hizo muy bien, la verdad. Muchas así gracias, que... Sophie. Bueno, nada más. Nos vemos el viernes, nos escuchamos el viernes que viene. Nos vemos en Laberinto ahora en un rato y nos vamos a escuchar Plástico Cruel. Disfruten el radioteatro. Que descansen. Chau chi. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí se atreve a comentar que yo no tengo dignidad que me tiene.